Hola, mi nombre es María, soy del barrio 14 de febrero. En todo este proceso de cuarentena aprendí junto a mis compañeros que es mejor trabajar en equipo, que solo no vamos a llegar a nada, es mejor estar acompañado y trabajar en conjunto. Y la verdad que las principales necesidades en el barrio son la higiene, tanto que se habla de la higiene y hay gente que no tiene ni agua en la casa, productos de limpieza que mucha gente no tiene acceso, ya que cuenta sin trabajo e incluso está participando de los comedores y copas de leches en el barrio. Y nada, la alimentación indispensable, que siempre hizo falta, siempre hubo hambre y ahora más en esta cuarentena, así que nada, estamos ahí dando una mano con los compañeros en el barrio. Y a los que nos gobiernan les dirían que abran los ojos y vean nuestra realidad de una vez por todas. Esto no es solo de la cuarentena, esto viene de hace mucho. El problema de la vivienda digna es muy importante, nos piden la distancia. ¿Y qué pasa cuando una persona vive en una casilla de 4x4 y son 10 personas? ¿Qué pasa con las familias que no cuentan con agua en su casa y lo dicen tan fácil de lavarse las manos? Y así un montón de cuestiones. Y la verdad que es muy importante estar organizado en este contexto, ya que solos no vamos a llegar a ningún lado y si bien la pandemia a veces parece superarnos, nunca bajar los brazos y organizarnos de la mejor manera y todos juntos. A 18 años el asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.